El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. ¿Cómo son las cosas? ¿Recordáis cuando las películas y adaptaciones de videojuegos eran denostadas? Pues ahora pasa lo contrario, las productoras se matan por los derechos y licencias. Y lo digo sabiendo que tenemos en el horizonte la serie que prepara HBO sobre The Last of Us, pero es que se acaba de estrenar una versión animada de Tekken en Netflix. Y si hacemos la cuenta, no es la primera ni la última. Cuphead, Dota, Arcane, Castlevania, Resident Evil, Shenmue... Es un gran mercado por explotar que está lejos de llegar a su fin. No queda aquí, ahora sabemos que Sony está desarrollando una película de Days Gone para la que cuenta ya con protagonista y guionista, por no hablar de Sega, que ha anunciado que dos de sus títulos de los 90 serán películas, y nada más y nada menos que Comic Zone y Space Channel 5. Yo eso no me lo pierdo. Es que de verdad, pensadlo, ¿eh? O sea, qué ganas de estar todos en la sala de cine bailando, diciendo chu, chu, chu. O sea, eso es increíble. En fin, pero ¿qué dice todo esto acerca de la industria audiovisual? ¿Es que hay falta de ideas y por eso se recurre a historias que ya están comercialmente avaladas? ¿O más bien se hace porque es un terreno, no sé, propicio para contar otras cosas narrativamente, para explorar lo que no ha podido el videojuego? Son preguntas que yo me hago, pero ahí tenemos grandes éxitos como Sonic, que ya va por la tercera película, ¿eh? ¿Quién lo diría viendo el tráiler famoso de la primera? Pero bueno, hubo muchos cambios, ¿eh? Esa es parte de la historia que ya todos conocemos. Yo quiero darle la bienvenida, por supuesto, una semana más aquí a estos programas veraniegos que desgraciadamente quedan pocos, y digo desgraciadamente porque el final del Batallón Express significa el final del verano, inequívocamente, y eso a mí me pone un poco triste, aunque sea el regreso con los compis y todo, pero bueno. Yo le voy a dar la bienvenida a un compañero que precisamente vuelve. Espero que venga de buen humor después de las vacaciones. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo con muy buen humor y más con las últimas noticias y las últimas cositas que he estado jugando, que digamos que han sido cosas muy chulas para mí. Bueno, eso me gusta, porque claro, hay que explicar eso, que has estado, habrán sido 2 semanas, ¿no?, de vacaciones, has visto cositas, has jugado, pero tú te perdiste el gran acontecimiento mágico de la semana pasada, el retraso de un juego que a ti te gusta mucho. Y hoy quería, en cierta forma, reivindicarlo, empezar con él, ¿no? Pues, a ver, es que para mí no fue... Lo primero que me perdí el podcast, pero no me perdí como tal el anuncio, obviamente, y estaba saltando de alegría. Que muchos dirán, bueno, pero es que han retrasado el juego de finales de año a el 10 de febrero. Para mí significa que han puesto una fecha fija. O sea, yo ya con eso soy feliz. Me da igual que lo retrasen un par de meses... Lo digo desde hace tiempo, llevo esperando este juego 20 años, y si sale en 2023, sí, serán 20 años justos, más o menos. Y la verdad es que yo encantado de que por fin haya una fecha fija, se han filtrado coleccionistas, se han filtrado ya algunas cositas más. pasado mañana, grabando esto en domingo, pasado mañana martes 23, en la Gamescom hay nuevo tráiler, o sea que para mí es muchísima magia que me está atizando y vamos, la verdad es que tengo unas ganas muy imagino brutales. Imagino que, yo no he visto nada de filtraciones, no sé esa edición coleccionista cómo es, pero imagino que te la pillarás, ¿no? Si se anuncia oficialmente. Sí, y yo creo que también la ocasión lo merece, que me la pille por duplicado por tener una que no abra nunca. No para especular, sino por tenerlo como objeto mítico ahí. ¿En serio? Sí. Te lo juro, es la única vez en la que de verdad me planteo, y no es que me lo plantee, es que lo quiero así, sí. Pero es como muy curioso, porque ya de por sí la edición coleccionista es para coleccionar, o sea, te va a comprar la coleccionista de la coleccionista, o sea, una me voy a solo para eso. Y otra para abrirla, porque se supone que en la que la coleccionista física como tal, por lo que se ha filtrado, que estoy a lo mejor pasado mañana ya lo sabremos de verdad, lo veremos. Pero se supone que aparte de pues skins, cositas, 72 horas de acceso anticipado, que cuidadín ahí, y pues además trae un libro y una varita, que yo creo que estaba huevo que tenía que traer esta edición, pero bueno. Y por supuesto, y eso lo quiero porque también es que será una varita seguramente única del juego, así, bueno, seguramente no, seguro 100%. Con lo cual, yo encantado, claro. Y tengo unas ganas de jugar esto en acceso anticipado, esperar a las 12 de la noche, vamos. Uf. Es que, claro, yo no soy Potterhead, pero el mundo de las varitas de Harry Potter, hay muchos modelos, como la llave espada en Kingdom Hearts, ¿no? O sea, que no hay una y universal. Es peor todavía, porque cada personaje secundario que tiene una varita la han hecho para poderla vender en el mundo real. No sé cuántas varitas hay, pero a lo mejor hay alguien que aparece 20 minutos en una peli, o 15 o 10, y tiene su varita que se vende en el mundo real. O sea, es muy loco. Oh, Dios mío. Sí. Bueno, pues nada. Y aparte de Hogwarts Legacy, sí. Perdón que te corte, he estado jugando, ya que soy el papacito del grupo del Switch Online, Le dije a mis hijos, entre los que estás... Dije, hijos, hay que renovar el Switch Online la semana que viene. ¿Queréis pagar ahora sí el doble? Que es pagar de 4,3 a 8,25 o algo así. Y aparte de las ROMs, que al principio como solo había eso, era como, bueno, pues no. Pero ahora está la autoexpansión, que tú también le has dado caña. Uh-huh. Ahora está lo del Mario Kart, está Animal Crossing. Ahora, ¿qué os parece? Y todo el mundo dijo sí, salvo un par de personas que directamente dijeron, que creo que tú fuiste uno de ellos, de me da un poquito sí, igual. Sí, a ver, aquí ha habido... Me da un poquito igual, pero he jugado a la otra expansión, ¿eh? Hombre, porque lo he pagado igual que vosotros. Pero es verdad que eso, que la primera vez que se dijo lo de no, el nuevo Switch Online, que es más caro, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y en aquel momento creo que hubo consenso en decir, todavía es pronto, no lo vamos a hacer. Ahora, pues eso, es verdad que el contenido ya hay más. Yo personalmente, si no lo tuviera, tampoco lo echaría de menos, pero digo, a ver, tampoco, quiero decir, no voy a ser tan agarrado de decir, joder, por 8 euros al año voy a sacar la nota discordante de 8 personas, ¿sabes? Y es verdad que ya que lo tienes, oye, pues mira, la autoexpansión la he quemado, los DLCs del Mario Kart igual... Y jueguitos de la 64, que creo que de eso querías hablar. Sí, de uno en concreto, que es el único que he ejecutado, que es el Paper Mario, que yo nunca había jugado ninguno. No sé si la gente se lo esperaba esto, pero nunca he jugado ningún Paper Mario. Y le tenía ganas a probar la saga, a ver qué se cocía, porque visualmente es muy chula. Y puede ser perfectamente el juego de 64 que he probado que más me ha gustado. O sea, es verdad que no he jugado a tampoco muchísimos, y que pues... Zelda, Ocarina y Majora's y Mario 64 y algunos otros que la verdad algunas partidas pues el Mario Kart 64 o el Smash Bros. Pero creo que a lo mejor es el juego que en mi opinión mejor ha envejecido de la 64, obviamente porque tiene los personajes que son sprites planos y juegan mucho con tener escenarios hechos con pues eso, con planos y tal, pero es que es increíble, es precioso, para mí podría ser un juego que a nivel de diseño hubiera salido hoy en día. O sea, tú me metes este Paper Mario con los gráficos del Origami King y yo creo que da el pego, porque no se siente viejo y obsoleto en nada. Y creo que incluso el mundo que tiene es que me lo creo, porque están todas las razas, pues que si los Koopa, los Goomba, yo qué sé, los Bubul, creo que se llama, está todo Dios ahí. Y algunos son buenos y otros son malos, pero los buenos pues vas a la Villa Koopa y los ayudas, hay una Villa Diosis también. Está muy chulo y el sistema de combate, pues obviamente es Nintendo, es un sistema de combate por turnos. pues como con quick time events, con un poquito de añadirle algo más de gamificación a los ataques, y está súper guay y me lo voy a acabar. O sea, llevo ya como 14 horas y yo creo que pues a lo mejor a las 20 lo termino, me da igual, lo estoy disfrutando como un enano. Qué guay. Pues yo no lo he jugado, o sea que también le tendría que dar una oportunidad ahora que lo tengo. Sí que he probado el Pokémon Snap, que a ver... Uh-huh. Ese sí ha envejecido mal, claro. Cuando tú ves el Pikachu hecho con cuatro polígonos que te mira como suplicando que lo mates porque está agonizando, pues tú dices, yo no quiero hacerle una foto. Pero otro que para mí sí que ha envejecido bien, más allá de los gráficos, que es obvio, F-Zero. De verdad, ¿cómo consiguieron en esa consola? Porque en GameCube lo entendía, pero que una anterior, en Nintendo 64, la sensación de velocidad que transmiten los circuitos... De verdad, increíble. Lo recomiendo encarecidamente. Es que en F-Zero no solamente es que vaya muy rápido, es que va a 60 frames rocosos y es que se nota. Y es que marca la diferencia, de verdad. Tú puedes hacer un juego low poly, pero que sea súper fluido y eso puede cambiar el juego entero. Y eso yo creo que es lo que la gente echa sobre todo de menos. Y con el modo 200 centímetros cúbicos de Mario Kart, no creo que se supla. Y creo que a lo mejor venía un poquito a suplir eso, pero... F-Zero es una fórmula muy específica que no creo que Mario Kart la pueda suplir nunca. Que va, totalmente de acuerdo. Y además es que F-Zero, tú juegas al anterior, el de Super Nintendo, y es otra cosa diferente. O sea, ese F-Zero para mí no tiene lo que consiguieron en el de 64 y luego con el de GameCube. La sensación esa tan frenética de, venga, vamos a por todas, a terminar la fase como sea. Sí, sí, es verdad. Y de hecho, hay juegos a los que les han metido online, ¿verdad? De 64 también. No lo he probado, fíjate. Y eso tendríamos que probarlo. F-Zero es uno de ellos, imagino. No tengo ni idea, porque esa opción no he indagado. Yo he jugado las copas normales, pero eso hay que mirarlo, ¿eh? Porque podríamos hacer algo con el Mario Kart o con uno de estos. Cuando metan Smash Bros, que no me entra en la cabeza que no esté todavía... Ha metido el Wave Race, que ese es interesante, pero claro, no es lo mismo. Ya. A ver, también te digo algo, y aquí viene mi crítica, porque lo de Nintendo, ellos empiezan siempre muy bien. Sí, sí, cada mes íbamos a meter no sé qué. Ya con el tiempo es que ni se han comprometido. Ahora tú realmente no sabes a qué atenerte, no sabes si un mes te van a dar alguna ROM, si no te van a dar. Es lo que les apetezca. O sea, no tienen como un criterio fijo. No tienen una periodicidad. Exacto. Y eso me choca, no sé. Es un poco extraño, pero bueno. Lo que también, eso me hace pensar, cada año sacan cosas para el online, sea, bueno, ya cuando salió el online al principio fue Nintendo, Super Nintendo, no, fue Nintendo, luego NES, luego Super Nintendo, creo que al año siguiente, y no sé si directamente al año siguiente fue que metieron el pack este de expansión o tardaron 2 años, pero a lo mejor a final de año o un poquito después ya meten alguna novedad más allá de lo que hay, que creo que es la tónica que acostumbran a estar teniendo ahora. Ojalá, porque lo siguiente ya sabemos qué consola sería. Y no, Virtual Boy, no, por favor. Bueno. ¿Qué te quiero decir? Nos estamos viniendo muy arriba. O sea, hay que ilusionarse. Claro. O sea, todo el catálogo que le queda por meter de 64, de First Party, no me meto en otras. Y estamos ya pensando en GameCube, pero bueno, en fin. Venga, vamos a seguir con las presentaciones, porque es que, claro, como hace mucho tiempo que no hablo contigo, pues me he quedado aquí un poco pillado, pero hay que seguir. Atreides, que también estás ahí al otro lado. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, sí. Que hace 2 días estuvimos haciendo la mogurrer y claro, hay por algo que no lo hubieses oído. Que por cierto ya está disponible para todo el mundo, ¿no? Eso es. Sí, está en YouTube, está en Twitch, está en iVoox. Bueno, pues eso, los viernes a las 7:30 de la tarde estamos en Twitch. twitch.tv/elbatallonpluto.com. Hablando de videojuegos. Ya está hecho aquí. Sí, y hablamos de videojuegos, hay que decirlo. Sí, lo hemos conseguido. Sí, pues nada, yo esta semana me he llevado un alegrón porque se ha anunciado que la Mega Drive Mini 2 se lanza también aquí en Europa. No solamente en Japón, y llega para octubre, para aquí. Y no, la verdad es que no tenía ninguna intención de picar, porque ya tengo la Mega Drive Mini 1, además la dejaron muy fácil para poder hackearla y se podían ir juegos y demás. Pero joder, es que viene con un catálogo de 60 juegos, 7 de ellos que son o inéditos, 3 son inéditos y los otros 4 han sido retocados y mejorados, y además incluye un montón de juegos que están muy bien, no solamente de Mega Drive, sino de Mega CD y de CD32, o sea que, bueno... Tiene muy buena pinta y tiene pinta que va a ser muy divertida. Ahí tienes cosas muy curiosas. Sale el Fatal Fury 2, que es de darse de hostias y es muy divertido, ese ya lo jugué. El Truxton, el Virtua Racing, que es historia pura de los videojuegos. El primer intento de meter gráficos 3D en un chip para poder jugarlo en la Mega Drive, o sea, para poder jugar en 3D. de carreras que estaba muy bien. Super Hang-On, el Outrun. El Outrun es por lo que me he enganchado en cuanto he dicho, joder, lo que molaría. Porque estuve hace unos meses en el museo del videojuego de Eevee y volví a jugar en la máquina de Outrun. Y me acordé muy mucho que me gustaba. Y fue verlo aquí y decía, pues lo quiero. Lo quiero porque me ha dado un montón. Y del CD está el Final Fight CD, que era un gran juego, pero el Night Trap, que si no recuerdo mal, el Night Trap es ese juego súper polémico de imágenes FMV, que esto era video grabado, sí, en el que tú podías tomar, exacto, elecciones, sí, y creo que era malo, no, lo siguiente, era malísimo, mucho más malo que pegar a un padre con un calcetín, pero sudado, pero aún así tengo mucha curiosidad. Claro, si entonces pudiese, entiendo por lo que cuentas. Night Trap está disponible en Switch, ¿eh? Ah, mira, interesante. Sí, la versión. Que es curioso entonces el criterio que han elegido para que, ver qué juegos entran y qué no. Porque, hombre, Outrun pues tiene lógica, ¿no? Es uno de los grandes juegos míticos. Pero luego hay otros que a lo mejor son pequeñas piezas, no digo ocultas, pero que a lo mejor el público general no ha probado nunca. Claro, también eso influye mucho en que ya han sacado una Mega Drive Mini con un montón de juegos. Y entonces, pues parte del catálogo ya estaba ahí metido. Entonces, pues han elegido 41 juegos de Mega Drive, 12 títulos de Mega CD, 4 clásicos mejorados y 3 títulos nunca lanzados en ningún mercado. Esa ha sido la idea. Tienes también el Golden Age 2, el Streets of Rage 3, porque sacaron los dos primeros en la anterior y se había quedado un poco cojo. Ah, bueno, y por supuesto varios Sonic, que al fin y al cabo estamos hablando de Mega Drive. Así que la elección es muy variada. Hay cosas raras, exacto, y hay una que es de OOC, de UCI, que no sé lo que es directamente, Vector Man 2, o sea, rarezas tienes algunas, pero sí, luego cosas muy famosas, pues, como la The Revenge of Shinobi, por ejemplo. ¿Y se está sabe el Sonic 3D Blast? Sí, bueno, no está el de Europa, pero se sabe que, por ejemplo, sale por unos 70 euros en Japón y por unos 99, más o menos, bueno, $99 en Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a estar, me juego que quieras, más cerca de Estados Unidos que de Japón. Sí, desgraciadamente. Pasa siempre, pero bueno, en Japón eso sí es una gozada porque te sale con la consola, pero luego te puedes comprar muchas más cosas para poder ponerle, como el Mega CD, el CD32, mandos aparte, o sea, se han gustado, ¿sabes? Es para fans muy fans de Sega. Puedes poner un montón de cosas, cartuchitos pequeños para ponerlos encima, que no funcionan, pero que quedan muy monos, o sea, café para muy cafeteros. Pero yo me quedo con la consola, que es lo que me interesa, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Entonces eso me ha alegrado, la verdad. Me ha alegrado, y me ha alegrado también que he llegado por fin la serie de She-Hulk, Abogada Hulka, que, ajá, es la adaptación de un cómic que leía hace muchos años sobre precisamente la prima de Hulk, Bruce Banner, de Bruce Banner, vamos, de Hulk, que se termina convirtiendo ya también en otro Hulk. Y era una serie que aunque nació como algo muy en serio, un cómic de Stan Lee, de Sal Buscema, con todo el drama y esas cosas de los cómics de superhéroes, muchos años después lo pilló un autor que se llama John Byrne y lo cambió completamente, lo convirtió en una especie de comedia de superhéroes, que además rompía a menudo la cuarta pared y con una protagonista muy liberada en todos los aspectos. Y con algunos de los villanos más absurdos que se habían visto también. Entonces, era un cómic muy divertido y ahora lo han hecho en serie. Y la serie es muy divertida. Hay que tomársela como una comedia. Hay que entenderlo. Es decir, si alguien está buscando cómic de superhéroes en el que la vida del universo esté pendiente, puede pasar, pero no se lo van a tomar en serio. Eso hay que tenerlo en cuenta. No, y está bien. Yo quiero también decir que la protagonista, Tatiana Maslany, la actriz, hizo una serie maravillosa de ciencia ficción que se llama Orphan Black, que ella interpreta, no sé, como a 10 personajes, porque eran clones, no voy a contar clones, nada más, pero es increíble. O sea, para mí es el papelón de su carrera, o sea, que viene bien avalada. Sí. Han elegido muy bien a la actriz porque realmente es que, joder, no hay muchas actrices que puedan presumir de ser capaces de hacer 10 personajes y que sean distintos y parezcan distintos. Es que está el acento y además tenga que ser igual porque es su misma cara. Claro, es verdad. O sea, que tenía mucho mérito. Sí, Orphan Black estaba francamente bien, la verdad. Entonces, bueno, pues la serie no tiene nada que ver con Orphan Black, porque esta, ya digo, es comedia, y la otra de comedia tenía más bien poco, pero está muy bien, es muy divertida. Entonces, bueno, pues han sido dos cosas que, oye, han estado francamente bien, aparte de que yo también he jugado, pero he jugado a Star Wars Squadrons. Porque no hay muchas sensaciones más guays que coger y estar pilotando en realidad virtual un TIE Fighter o un ala X, sinceramente. El juego tiene un montón de fallos y un montón de cosas que se ven las costuras de que necesitaban más dinero para hacerlo. Pero la parte que hicieron que fue, pues el dinero no lo gastamos en la parte de la jugabilidad, olé por ellos. Realmente las misiones son muy divertidas, el llevar la nave, estar dentro de esas naves, pues es una pasada. Sinceramente, o sea, a que pueda jugarlo, por favor, que lo juegue, que merece mucho la pena jugarlo en realidad virtual. Bueno, pues fantástica recomendación. Y yo creo que ahora sí que vamos a hablar de videojuegos, ¿quién lo diría? Bueno, hay que explicar algo, porque yo sé que hay como mucha broma de, pero es que habláis demasiado de vuestras cosas, o sea que hay que entender que estamos en verano, eso para empezar. Segundo, que hablamos de lo que nos gusta, pues si no, no hablaríamos. Uh-huh. Y tercero, que como no tenemos sección de a qué estamos jugando, aprovechamos la presentación para contar, pues como has hecho tú, esas cositas que vamos probando a lo largo de la semana. Así que yo creo que ahora sí que sí, en cualquier caso, vamos a hablar de noticias que han ocurrido. Yo soy Sergio, presento esto y ya sabéis que estamos en el Batallón Pluto. Vamos a ello. Es posible que el nombre de Embracer Group os venga sonando desde hace, pues, los últimos meses más o menos, ya que se trata de ese conglomerado sueco que compró hace poco, concretamente en mayo de este año, los estudios occidentales de Square Enix y con ellos los derechos de sagas tan icónicas como Tomb Raider o Deus Ex. Pues bien, ahora la compañía ha compartido oficialmente documentos en los que se desvelan más compras, siendo la más destacada la de los derechos del Señor de los Anillos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la empresa ahora es propietaria de los dueños de los derechos para adaptar los libros de Tolkien. Esto incluye también El Hobbit, ¿eh? Es decir, que tienen todos los derechos para las adaptaciones de estos libros de Tolkien en videojuegos, películas, juegos de mesa, parques, mercancía, lo que sea. No se sabe cuánto ha costado la operación, se habla de unos números cercanos a los 600 millones de dólares, podría ser un poquito más, pero esto no queda aquí, porque lo de Embracer Group, a lo tonto, poquito a poco, en silencio, nos hemos dado cuenta de que este conglomerado se ha ido haciendo con muchas empresas, y hay que sumar otras cuatro más. Una de ellas tiene relación directa con videojuegos, porque es el estudio Tripwire Interactive, que os sonará porque son los desarrolladores de Killing Floor. También se han hecho con Limited Run Games, que es la empresa conocida por llevar a cabo diferentes ediciones físicas limitadas de juegos normalmente independientes que solamente tienen versión digital. Se han hecho con Tuxedo Labs, responsables de Teardown, y con el estudio Syntrix, que están especializados en sistema de karaoke. Pero es que no queda ahí, porque es que desde Embracer Group aseguran que han adquirido otra compañía de videojuegos de PC y consolas que, si no ha sido desvelada todavía, es por razones comerciales. Sí que han dicho ante los inversores que tienen multitud de proyectos en marcha, hablan concretamente de 220 proyectos en desarrollo, incluyendo 25 juegos AAA que serán lanzados en el año fiscal del 25-26. También tienen, ojo, un AAA que anunciarán pronto y que se estrenará en el cuarto trimestre del año fiscal, y aseguran que varios de estos anuncios los vamos a ver en la Gamescom, que tiene lugar en unos días. Embracer Group, ya estamos viendo que otra que también se está animando con esto de las compras y que ha llegado a un punto en el que tienen, voy a decir una temeridad, no la mitad de la industria, pero sí que han conseguido, pues, gran parte de la tarta, ¿eh? Hay muchos nombres importantes que forman parte de este conglomerado sueco. No sé si habéis estado pendientes de la noticia, pero tener los derechos de los libros de Tolkien, ojito, poca broma, ¿eh? Es muy loco. Es muy loco porque es que además estamos hablando de IPs variadas y de medios variados. Es que si Killing Floor, tienen también Koch Media esta gente, tienen pues lo que has dicho de los libros de Tolkien. Pero todo se puede retroalimentar. Tú puedes pasar de un medio a otro. Hay videojuegos de El Señor de los Anillos, igual que podría haber serie de Killing Floor. Ahora más que nunca que está viendo películas y series de videojuegos. Y de buena calidad, además. Entonces, esta gente está teniendo mucho poder. Aquí hay una inversión muy, muy, muy bestia. Y yo solo espero que esto no haga que las IPs en cuestión vayan de capa caída en cuanto a calidad. No sé hasta qué punto hay un nuevo Killing Floor en proyecto. Pues imagino que sí, porque el 2 ya tiene unos años y es una saga muy querida. Pero bueno, cuando se sepa lo que se tiene que saber en la Gamescom, que la verdad es que tengo ganas de que esta gente anuncie algo, porque es que de todo lo que hay, algo tengo que sacar que me guste, pero es que hasta entonces no podemos decir nada. Yo eso, solo pido que no sea un cambio para peor. Bueno, esperemos que no. Los derechos que ha comprado para los libros es muy curioso. Esos derechos los tenía un tal Saul Saenz, que era un productor de Hollywood, un tiburón de Hollywood y productor de música, y que nos daría para un programa nuevo solo con sus demandas con Clearance Clearwater, acusando a John Fogerty de autoplagio de sus propias canciones. Y el otro sacando canciones diciendo que él no bailaba, pero se iba a quedar igual con tu dinero. O sea, hubo de todo con el dueño de los derechos. Madre mía. Y ganó 3 Oscars a mejor productor y todo eso, pero dejó un recuerdo no muy bueno. El caso es que este señor también, y produjo, por cierto, la primera de Señor de los Anillos. No la actual, sino la de dibujos animados de Ralph Bakshi. El caso es que este señor se murió hace unos años y ahora se han puesto a la venta esos derechos que han comprado. Esos derechos que ha comprado Embracer Group, como tú decías muy bien, le da derecho a hacer lo que series, películas, videojuegos, cómics, lo que quieran sobre eso. Pero en realidad hay una cosa que hay que tener en cuenta, un pequeño matiz, y es que pueden hacer todo eso, pero a su vez pueden seguir saliendo películas, series y demás de las películas del Señor de los Anillos, porque esto es los derechos sobre los libros, no los derechos sobre las películas. Por ejemplo, tenemos el juego de Gollum, qué suerte tenemos, que está basado en las películas del Señor de los Anillos. De hecho, el aspecto es el mismo aspecto, o bueno, lo que han conseguido hacer que se parezca al personaje de las películas. Entonces, nos vamos a encontrar ahora con dos ramas de productos. Los que van a salir derivados de los videojuegos, se me ha ido la pinza, derivado de las películas, y los que van a salir derivados de los libros. Pero qué curioso cómo funcionan los vericuetos legales, porque si lo piensas, las películas evidentemente adaptan los libros, ¿no? Una cosa va de la otra. Ah, no, oye, no deja de quedar que Warner Discovery, que es lo que tiene los derechos, pague a los propietarios de Tolkien. Pero tienen los derechos para poder coger y sacar eso. Y los propietarios de los derechos de Tolkien tienen derecho a sacar lo que quieran, pero no con la imagen de las películas ni con el aspecto de las películas, diseñado el mundo por John Howe, diseñados los personajes, pues con el aspecto de que tenían las películas, pues eso no lo pueden hacer directamente. Pueden sacar otro libro, otro juego sobre Gollum, pero no se puede parecer al Gollum de las películas. Porque nos entrenamos. Ajá. Sí, un poco lo que pasó con los Vengadores de Square Enix. Eso es. Uh-huh. Exactamente, vale. Square Enix tenía los derechos sobre el cómic, pero no sobre las películas. Pues poca broma, porque lo de Embracer Group, estoy mirando un poco todo lo que tienen, y bueno, podría tirarme aquí un programa entero diciendo nombres. Pero sí, es sí, que podemos tienen... hacer un especial. Solamente voy a decir los más llamativos para mí, Coffee Stain, que son los creadores del Goat Simulator, el juego de la cabra, Dark Horse Media, los cómics y todo eso, sí. ¿Qué más? Tienen Gearbox, muy llamativo, Plion, quiero recordar que es Koch Media, que ha cambiado de nombre, un nombre horrible en mi opinión, pero bueno, tienen Plion y todo lo que hay dentro de Plion, tienen Saber Interactive, con todo lo que hay dentro de Saber Interactive, tienen THQ Nordic, con todo lo que hay dentro de THQ Nordic. O sea que, ojo, porque siempre miramos, no, es que Tencent, es que Microsoft, pero hay alguien que está adelantando por la derecha que no le estamos prestando atención, que es Embracer Group. Sí, exactamente. Y hoy vamos a hablar mucho de Embracer Group, directa e indirectamente, ya lo veremos. Pero además, dentro de sus últimas compras, es muy curioso que otro de los estudios que han comprado es un estudio japonés, que se llama Tatsujin. Ese estudio japonés tiene los derechos de Toaplan. Toaplan era un desarrollador muy importante de shoot'em ups de los años 80 y principios de los 90, que luego se derivó en... O sea, la gente salió del estudio, fue a la quiebra y se fueron a Cave, a Grassel y otros estudios que fueron muy importantes también. Pero, mientras tanto, eran los que habían hecho shoot'em ups tan famosos como Crookston, que lo he comentado antes, que sale con la Mega Drive Mini 2, o Snow Bros, Twin Cobra. Entonces, todo eso tiene su importancia porque, bueno, tiene los derechos muy bien, pero es que parece ser que es parte de un plan por parte de Embracer para crear un grupo de desarrollo retro, de juegos estilo retro, para recuperar esas franquicias y hacer nuevos juegos. Entonces, bueno, eso ya a mí me suena bien porque ya hemos visto cómo salió bien Street of Rage 4 o hace nada Las Tortugas Ninja, el Shredder's Revenge. O sea que mientras se haga con cariño y bien y eso, está bien, porque a todos nos gustan los juegos grandes y complejos y con muchas misiones secundarias y todo eso y que te llevan una vida. Pero también hay veces en que está muy bien coger y tener juegos de diversión más directa, que tardas, te pones a jugar y te diviertes inmediatamente en el momento, es una partida corta, lo dejas y ya está. Y por ese lado, a lo mejor ese tipo de juegos pueden venir muy bien. Así que mira, es una cosa que a mí me suena interesante lo de hacer un estudio de desarrollo de juegos retro y coger esas franquicias. Desde luego parece que saben a dónde apuntan y qué compras están haciendo, que no están comprando un poco así a lo loco en grande packs a ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Sino que saben el perfil o qué caracteriza cada empresa que están adquiriendo y parece que se orientan a proyectos concretos. Y esto lo digo también porque a raíz de este informe que ha salido para los inversores, de las compras, algunas desconocidas por razones comerciales, aluden ellos, se está hablando de quién podría estar detrás de Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Recordemos, el original de BioWare pues estaba haciendo un remake. ¿Y qué pasó? Ese juego estaba en desarrollo por parte de Aspyr Media. Hace unos meses supimos que el proyecto había quedado paralizado porque habían despedido a parte de la directiva de Aspyr y, por tanto, no se sabía qué iba a pasar con ese juego. Pues bien, podría, dentro de esto que se ha dicho, dentro de Embracer Group, a los inversores, se ha dicho que uno de los proyectos AAA ha pasado de un estudio a otro, pero no se sabe, ¿no? Entonces, se da a entender que ahora podría estar en manos de Saber Interactive, que es propiedad de Embracer Group. Así que no se sabría muy bien qué va a pasar, porque esta es otra, lo de Knights of the Old Republic Remake. Al principio mucha ilusión, muchos titulares de mira, vuelve el clásico, pero no tenemos fecha, un desarrollo paralizado, cambia de manos, no se sabe qué va a ocurrir, ni si va a pesar más el recuerdo de los fans que el producto final. Y lo gracioso es que dicen que no va a sufrir retrasos. Eso no me lo creo. O sea, aparte de base, eso no me lo creo. Pero bueno, de todas formas, el cambio no es un mal cambio. Saber Interactive son los que han hecho los ports los remakes de los Halo, de Halo Combat Evolved Anniversary, el Halo 2 Anniversary y luego todos los demás. Y por si alguien no los tiene frescos, los juegos tenían... Podías cambiar pulsando solamente un botón del juego remakeado, que suena raro, pero lo siento, del juego rehecho, al juego original solamente pulsando un botón. Y podías estar jugando el original o podías estar jugando el remake tranquilamente y estaban muy bien hechos. Pero si eso estuvo muy bien, lo que ya fue brujería pura, y lo hemos hablado muchas veces, es que son los señores que hicieron The Witcher 3 para Switch. ¡Wow! Es decir, que técnicamente... Técnicamente son auténticos brujos. Entonces, bueno, no creo que vayamos a tener un mal producto. Yo creo que saldrá muy bien. Aunque también decíamos lo mismo de Aspyr, todo hay que decirlo, porque ya habían hecho también ellos support, creo que también a Switch o algo así de KOTOR. Y entonces, bueno, el caso es que a mí me da confianza que hayan pasado, si es así, porque es verdad que todavía no está confirmado al 100%, pero si es así, me da confianza que sean ellos los que realicen este remake, porque técnicamente son brillantes. Entonces, bueno, mal no debería salir. Bueno, ya veremos. Hombre, me gustaría señalar una cosa. Dices, no, han señalado que no va a haber retrasos. Hay una ventaja en no dar fecha de lanzamiento, que si hay un retraso tú no te vas a enterar. Sí, es verdad, es verdad. Eso es positivo. No lo vamos a saber nunca. O sea, si haya retrasado o no, no lo vamos a saber. Así que efectivamente este año tiene retraso. También puede ser tan bruto de dar una fecha y luego retrasarlo. No perdamos la fe en la humanidad. Eso pasa. Así que, pero en principio no lo vamos a saber. Pero oye, tenemos que hacer un ejercicio muy bueno la semana que viene, como esta semana va a ser la Gamescom y hablaremos, imagino, de lo que enseñan la semana que viene, una lista de los juegos que se enseñen que pertenezcan, directa o indirectamente, a Embracer Group, porque a lo mejor nos vamos a llevar una sorpresa, ¿eh? Cuando veamos que una empresa pertenece a otra y a otra. Aún más, y podemos coger y decir, ¿cuántos salen de Embracer? ¿Cuántos salen de Tencent? ¿Cuántos salen de Microsoft? ¿Cuántos de Sony? ¿Y cuál queda libre? Sí, porque a lo mejor es más rápido hacer los que no pertenecen a las grandes, no sé cómo llamarlas, es que son multinacionales, pero es que tienen pues cerca de 30, 40, 50 estudios. Lo de Embracer es que es para verlo, literalmente. Quiero decir que contarlo suena muy bien, pero cuando tú coges y, por ejemplo, entras en Wikipedia y ves el listado y las dos páginas que pasas para, las dos pantallas que pasas seguidas viendo empresas que tienen, realmente impresiona. Pero con Tencent te pasa lo mismo. Es increíble. Total, total. Y no creo que sea del todo bueno. No, final, yo creo que es lo que nos ocurre, ¿no? Igual que nos pasó con Microsoft, la compra de Blizzard. Si es que al final da igual el nombre que sea, en cuando empiezan a acumularse marcas y compañías en torno a un solo agente, creo que existe siempre cierto peligro de que hay cosas que se van a perder, se van a tener que sacrificar, ¿no? En un sector así tan competitivo, no lo sé. Sí, además, si por alguna razón le va mal a la empresa madre, le va mal a 50 claro. empresas de videojuegos. Claro. Y de repente, si quiebra, quiebran 50 empresas de videojuegos y hay que recoger los trozos que se quedarán unos u otros o lo que sea, o se pierde. Entonces, bueno, al final es poner todos los huevos en una cesta y eso todos sabemos que tiene un peligro. Así que, bueno, no me convence mucho. Pero, como no me han preguntado antes y es la situación que tenemos, pues nada, ¿qué le vamos a ver? Habrá que esperar que salga todo bien. Porque poco pues más sí. podemos hacer. En fin, la siguiente noticia me gustaría llamarla Este muerto está muy vivo, porque vamos a hablar de Dead Island 2. ¡Wow! Dead Island 2. Se presentó originalmente, para que nos hagamos una idea, antes de que existiera este podcast, en 2014. Y tras muchos años de idas y venidas de un estudio que lo iba a desarrollar, de otro, ahora Embracer Group, ¿veis cómo conecta una noticia con la otra? Pues han dejado claro hace muy poco que el desarrollo de Dead Island 2 que marcha bien, que podría llegar relativamente pronto. ¿Y por qué digo esto? Porque Amazon ha filtrado por error y antes de tiempo mucha información del juego. Lo más importante, que su fecha de lanzamiento está fijada, ¿quién lo diría?, para el 3 de febrero de 2023, una semana antes de Hogwarts Legacy, Tony, por lo que llegaría a principios de año a PC y consolas. De hecho, ya hemos visto las portadas, las cajas de Play 4, Play 5 y consolas de Xbox. Y junto a esto, hay publicadas también algunas capturas que nos dejan ver algunos escenarios, enemigos, y en la ficha de Amazon puede leerse lo siguiente. Pone, Dead Island 2 lleva a los jugadores a través de los lugares más icónicos de la ciudad de Los Ángeles, teñida ahora de horror, en un emocionante viaje pulp desde los verdes suburbios de Beverly Hills hasta el peculiar paseo marítimo de Venice Beach. El combate ofrece la experiencia en primera persona más intensa, visceral y sangrienta posible, con muchas armas y opciones tácticas para abrirte camino a través de la horda de zombies. Hay 6 personajes para elegir, cada uno con su propia personalidad y diálogos únicos. Puedes personalizar completamente las habilidades de cada uno de ellos con un nuevo sistema de habilidades que te permite volver a especificar al instante y probar las construcciones más locas. Y por último, que Los Ángeles está repleta de zombies que lucen y reaccionan de manera realista. Estos miserables mutantes son el corazón podrido y reanimado de Dead Island 2, con docenas de tipos de zombies distintos, cada uno con sus propias mutaciones, ataques y cientos de variantes. Esto es lo que pone en la ficha. Se les ha ido la pinza. O sea, que los zombies actúan de forma realista. ¿Qué quieren decir con eso? No lo sé, porque los zombies ellos no han visto zombies muy a menudo y han dicho, mira, son iguales que los que existen en la realidad claro. en mi cabeza. Porque mira, si no... van a por carne humana, pero pagan sus impuestos, la nómina, se quejan de ella, lo típico. Claro, eso es la culpa de todos de Sánchez, lo habitual, ¿no? Pero el zombie. Pero entonces, Quiero decir, esto parece que va para adelante, que es verdad que Dead Island 2 va a salir después de, pues, en 2014, ¿cuántos años han pasado? 9 años. Qué 9 años, porque en 2012 Techland, que había comenzado el desarrollo, pero Deep Silver se lo pasó a Jagger en 2014 porque estarían con Dead Island 2, que al final ha tardado un montón. En 2015 vino el primer retraso en el que Jagger dijo: lo sentimos, no hemos podido, saldrá para 2016. Pero antes de que llegara eso, se lo pasaron a Sumo Digital. Sumo Digital estuvo hasta el 2019 trabajando con él, que fue cuando pasó a Dambuster Studios, y ahora se ha anunciado que sale en febrero de 2023. O sea, el desarrollo bien y tranquilo. Pero entonces, por recapitular, o sea, ha pasado en cierta manera por Techland, Jagger, sí, Sumo y Dumber Studios, que son los creadores de un juego que no da mucha confianza, que es Homefront. Sí. Perdón. No son de Homefront, son de Homefront de Revolution. No confundir con el Homefront original, que estaba bastante bien. Sí, sí. Homefront de Revolution tiene todo un 49 en Metacritic para él. O sea, bien. Madre mía. Y es una pena porque esta gente, vio quiénes eran antes, y eran Free Radical Designs y después Crytek UK. O sea, eran dos compañías que hicieron muy buenos juegos. Pero fue convertirse, o sea, perder la gente que tenían, convertirse en Dambuster Studios, hacer Homefront de Revolution y sacar eso. Así que yo me espero algo parecido a The Walking Dead Survival Instinct, que fue de lo peor que he jugado en mi vida, sinceramente, con zombies y tiros. Pero ¿qué vamos a hacer? Es que un desarrollo de 9 años normalmente no suele dar mucha confianza, la verdad, si es que sale en esa fecha. Claro. Hombre, es muy llamativo porque Techland le ha dado tiempo a hacer el Dying Light 1 y sacarlo, que salió en 2015, y le ha dado tiempo a sacar el 2. O sea que... Y yo creo que, quiera que no, la comparación va a ser evidente, aunque evidente, no digo que sean exactamente iguales, ni mucho menos. Dying Light ha conseguido, además, centrarse en el parkour, una serie de movimientos y mecánicas especiales, pero Dead Island 2, no sé hasta qué punto la fórmula habrá envejecido bien o han conseguido adaptarla a tiempos actuales. Ese es el tema. Es que yo creo que ahora tienen muy buenos referentes también, porque, perdona, Traders, pero es que justamente Dying Light yo creo que es lo mejor que les podía pasar para ver qué quiere la gente. O sea, Dying Light ha tenido una buena cantidad de expansiones. The Following fue una locura hasta donde sé. Y ha habido Dying Light 2 y la gente, obviamente con idas y venidas, pero está contenta. Pero no sé si os pasa a vosotros, yo no recuerdo que Dead Island fuera especialmente querido. Recuerdo también Dead Island Riptide, creo que se llamaba. Sí, sí, sí. Que no es que... O sea, en general no guardo un buen recuerdo, una buena recepción con Dead Island. Y no sé, me imagino que habrán sido buena gente de negocios y habrán conseguido el dinero. Pero es verdad que primero lo anuncian con un tráiler espectacular, que hace poco, recordemos, que Goat Simulator 3, recordemos también que no hay un 2, lo parodió y fue increíble. Pero que luego Jagger Entertainment o Jagger Development se dejó de lado, se reasignó el proyecto a otro estudio, no sé si es el que ha seguido o se volvió a resignar. O sea, movimiento todo. Pero yo creo que hay un poquito de luz para que esto sea mejor que el de Dead Island original, que yo no lo recuerdo, ya os digo, con muy buena recepción. Pues a mí no se me ocurre ninguna razón para que sea mejor que el original, la verdad. Claro, salvo lo que has dicho de los referentes, que eso sí está bien, porque han podido aprender durante todos estos años de los propios de Techland, porque los Dying Light, como tú dices, Tony, la verdad es que están muy chulos, y de otros buenos juegos que han salido. Entonces, bueno, a lo mejor han aprendido algo de eso, pero ya digo que el referente que tienen, lo único que había hecho esta compañía era para no querer trabajar nunca con ellos. A ver, yo, es cierto que ha pasado muchísimo tiempo y no tenemos en la mente lo que fue Dead Island, y no digo que fuera el mejor juego del mundo. De hecho, yo creo que la prensa lo recibió de manera tibia, pero hubo dos, o sea, el público no lo abrazó de igual manera. Creo que al público sí que le dio una oportunidad. ¿Por qué? Por dos condicionantes. El primero fue el tráiler. Quiero que recordemos el famoso tráiler de la niña que iba como a cámara lenta y hacia atrás. Eso fue como de los mejores trailers que vimos aquel año, que se enseñó en L3. Ponedlo en YouTube y sabréis de lo que estoy hablando concretamente, pues aquí no lo tiene ahora mismo localizado. Y creo que eso hizo que el boca-oreja se expandiera la idea. Y luego, sobre todo, el hecho de que era un mundo abierto multijugador. Empezaron a jugarlo los youtubers y yo sí que recuerdo ese fenómeno, que no digo que durase, a lo mejor duró un verano o duró un año o 6 meses, pero sí que recuerdo de mucha gente jugando Dead Island. Por eso, por la exposición en redes, por los creadores de contenido hablando del juego, y puede ser que se aferrase el estudio y la editora a eso, a ese bote salvavidas de, bueno, por lo menos el público parece que sí que recuerda esta marca. No sé si lo seguirán recordando ahora desde 2014 que empezaron la producción del 2. Así que ya veremos. Evidentemente hay que esperar a que salga el juego. Lo que aparece en esa ficha que vamos a dar por veraz, porque no hay motivo para pensar lo contrario, sabiendo que ha salido material gráfico, la portada incluso y todo. Hombre, lo que sale en la ficha tampoco me parece revolucionario, porque tener a personajes diferentes con un sistema de habilidades, es que eso ya estaba en el 1. O, vamos, que yo lo jugué pero hace muchísimo tiempo, a lo mejor no era así, pero tal y como yo lo recuerdo, sí. Entonces, mucho he tenido que cambiar para que esa descripción no se me quede en algo tan limitado. Ya veremos. Intentaba ser divertido, eso sí que lo recuerdo. Digo intentaba porque no siempre lo era, pero eso de tener zombies de por medio, no los recuerdo realistas, que es la palabra que ahora utilizan, pero bueno. En fin, vamos a continuar porque de zombies vamos a pasar a Disney. No tiene mucho que ver en absoluto, de hecho, pero Disney ha anunciado un nuevo evento para el próximo 9 de septiembre. Va a ser el Disney and Marvel Games Showcase. Si no tuviéramos ya poco con la Gamescom, el Tokyo Game Show, lo que se invente Geoff Keighley, el Summer Game Fest, pues ahora tenemos una nueva presentación, esta vez de Disney, donde han prometido que van a enseñar nuevo material de los juegos basados en propiedades intelectuales de la compañía. Entre los títulos confirmados están Disney Dreamlight Valley, Marvel Midnight Suns, Lego Star Wars The Skywalker Saga y lo nuevo de Amy Hennig. Ahora hablaremos, porque a ver de qué se trata. Y anunciado a finales del año pasado, quiero recordarlo, este proyecto es el primero de Hennig dentro de la división de juegos de Skydance, en la que está ahora mismo. No se sabe nada, aunque en su día sí que Hennig señaló que Marvel, eso es lo que dijo ella, Marvel es el epítome de la acción, el misterio y las emocionantes aventuras del género pulp que adoro y que encaja perfectamente con las experiencias interactivas. Bueno, se queda en eso. No sabemos nada más. Recordemos que no es lo único en lo que trabaja Amy Hennig. También tiene en marcha otro juego de Star Wars del que tampoco sabemos nada. Y aparte de los confirmados en la nota de prensa, en el breve teaser que han publicado se puede ver Avatar. Así que quizás veamos algo del nuevo juego, de Frontiers of Pandora, que recordemos que se había retrasado este juego de Ubisoft. También se ve algo de Alien, por seguir con propiedades de la 20th Century Fox, que también son de Disney ahora. Eso sí, nada de Star Wars Jedi Survivor, ¿eh? No hay que esperarlo, porque se presentó en mayo de este año, se espera que salga el año que viene, así que igual sí que es un poquito pronto para enseñar nuevo material, no lo sé. De momento eso, evento de Disney, ahora en septiembre, lo más interesante es qué prepara Amy Hennig. Pues no se sabe, ¿no? Lo único que dijo es eso, que se van a basar historias que sean humanas, de juegos con narrativa y las cosas. Entonces, no sé, había rumores hace unos meses que hablaban de que iba a ser un juego de Daredevil, lo que estaban preparando. Pero ahora hay rumores que dicen que no, que va a ser un juego grupal. Al final son rumores. Me he leído 50 veces la nota de prensa. Y lo único que dicen es, en esencia, lo que tú has dicho, que van a hablar de esos juegos y que se verá más en el D23, que es como se llama la expo de Disney. Y se llama así porque en 1923 es cuando se fundó Disney, por lo visto. Entonces, como homenaje, la han llamado así a la expo D23. Creo que para que la gente tenga más cariño y eso, con toda la ola de odio que se encuentra Disney cada vez que hace un lanzamiento, pues querrán que se recuerde con un poco más de cariño. Y tengo muchas ganas por ver qué es lo que nos cuentan, porque, a ver, ¿Vosotros de qué haríais un videojuego de Marvel ahora? Si tuvierais que hacer, si fuese mi Genic. Ay, es que esa pregunta, yo como no soy muy comiquero, no te podría contestar. Pero hay que decir que es que hay muchas cosas en marcha de Marvel. El nuevo de Spider-Man, el de Lobezno. Que te quiero decir, he leído por ahí, dentro de esos rumores que tú comentas, de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Por ejemplo. Exacto, eso es lo que estaba sonando muy fuerte, que podría ser de los Cuatro Fantásticos. A ver, yo, por llevar la contraria, supongo, pero yo apostaría más por uno de los X-Men, porque los X-Men llevan haciendo películas durante todos estos años y han tenido mucho éxito hasta que ha conseguido recuperar Marvel los derechos, y entonces todavía no había podido integrarlos en el universo cinematográfico. Vale, ya han salido mutantes en alguna de las últimas series, y lo digo así porque no quiero hacer spoiler a nadie ni fastidiarle la sorpresa. Entonces, y también hay otro rumor muy fuerte que seguramente en el D23 se pueda aclarar sobre la nueva serie o película que va a ser de mutantes. Si fuera serie o película, sería para la fase 6 ya, y estamos en la 4, la 5 ya está anunciada las fechas y 3 películas de la 6, pero queda mucho para la fase 6. Entonces, se habla de The Mutants, que sería uno de los títulos que se está manejando, que es sobre los X-Men. Y tiene una gran ventaja hacer los X-Men, primero que son conocidos, otro que tienen muchos personajes muy distintos, muy variados, con poderes distintos, que para un juego grupal te da muchísimo juego variado. Encima, hay una cosa que siempre han tenido los mutantes y que va mucho en la línea de Disney de los últimos años, pero esto estamos hablando desde los años 70 para acá, y es que siempre ha sido un grupo absolutamente inclusivo. Desde su segunda génesis, que es cuando fue la segunda fundación de la Patrulla X, de los X-Men, incluía personajes de distintos países, distintas razas y distintos sexos. Entonces, luego con los años, pues han ido añadiendo muchos más personajes, han crecido mucho, los mutantes ha sido un crecimiento exponencial, hasta que se cargaron a casi todos y luego se han vuelto a recuperar, pero esa es otra historia. El caso es que les daría muchísimo juego, y encima, si se hace cerca de la serie, pues mira, más todavía. Pero ya tienen ese conocimiento. ¿Quién no conoce a Lobezno? ¿Quién no ha visto películas X-Men? Sería una ventaja. Y los Cuatro Fantásticos ha funcionado justo al revés, Sergio. Todo lo contrario. Ya. Han tenido fracaso tras fracaso. Eso es verdad. A ver, a mí lo de Amy Hennig, y de verdad que yo quiero que me lo expliquéis si vosotros conocéis la respuesta. No, espérate que lo quiero explicar, que ya te veo muy lanzado. No he dicho nada, ni iba a decir, porque seguro que iba a ser borde. No, Amy Hennig tiene una influencia, una trayectoria avalada, ha ganado muchísimos premios, muchos desarrolladores la citan como una de las figuras más importantes del nuevo siglo en el desarrollo de videojuegos. Pero es que el último gran trabajo de Amy Hennig fue en 2011 con Uncharted 3. Han pasado 11 años, porque luego ha hecho de consultora, de historia en el juego de Uncharted de PSP, hizo de guionista en Battlefield Hardline, que para mí es como una cosa anecdótica, y se sabe que sí que firma el guión de Forspoken, que sale el año que viene, pero es que lo firma con otras, 1, 2, 3, 4, son 5 guionistas en ese juego. Entonces, claro, no sé hasta qué punto se distribuyen los créditos, cuánto ha contribuido Amy Hennig. Por eso digo que tanta expectativa, y esto, leyendo la noticia, documentándome para traerla aquí, veo como en muchos portales, en muchos medios, se habla de ¡wow! ¿Qué va a enseñar Amy Hennig? Y no entiendo esa fijación, que oye, que evidentemente sí existe, es porque lo que ella hizo con la trilogía original de Uncharted creo que está fuera de toda duda, el mérito y el estilo que tiene. Pero han pasado 11 años, esa es la cosa. Es que lo importante no es lo que ha hecho, sino el relato, y me explico. Amy Hennig fue despedida del juego y cancelado el juego de Star Wars, si no me acuerdo, del 1313 o algo así, el que estaba desarrollando en su momento, que coincidió con la política de Electronic Arts de que los juegos para un jugador no tenían futuro y que lo que iba a haber son juegos multijugador. Todo eso Luego se cambió porque se salieron saliendo juegos de Sony que vendieron muchísimo. Luego cambió porque Electronic Arts salió el juego de Star Wars. Y se fue viendo lo de Mijeni, que había sido esa injusticia, y por fin encontraba dónde hacer sus juegos, que era Skydance. Entonces, ha sido, yo creo que un poco el relato de cómo alguien que era muy bueno y que se había visto que hacía juegos muy buenos, como los Uncharted, de repente había sido cortada su carrera por una empresa que no creía en los juegos para un solo jugador y que no creía en Imagenic, y ahora cogía y volvía a sacar juego para un jugador y contando una historia. Porque además es que Skydance se lo explica. Que por cierto, mucha cosa, pero Skydance no ha hecho nunca un juego grande para... Bueno, no ha hecho nunca un juego grande, punto pelota. Solamente ha hecho para realidad virtual, un juegazo que es The Walking Dead: Saints and Sinners, y que ahora sacan la segunda parte, pero no ha hecho juegos para consolas y PC nunca, así que vamos a ver cómo sale. Pero yo creo que es más o menos eso, la historia de la desarrolladora y guionista estrella que derribaron y que de repente pues resurge. Me suena a mí más ese relato, porque como tú dices, desde 2011 no ha firmado un juego que haya salido. Y bueno, y lo de Forspoken es que todavía no ha salido. Claro. Bueno, estamos teniendo algunos problemas con la conexión, pero no sé, Tony, si nos escuchas y quieres decir algo. Sí. ¿A mí se me escucha bien? Sí. Vale. Yo quería decir que quizás el reto más grande que tiene Imagenic... Sergio, creo que tú también te leíste Sangre, Sudor y Píxeles, el libro. Sí. Vale. Muy bien. Uno de los episodios es Uncharted 4... Y creo que ahí, por declaraciones de... Creo que es el propio Neil Druckmann. O no sé si fue justamente él, pero que como que dejan entrever que a lo mejor Imagenic estaba obsoleta en la forma de entender la narrativa en videojuegos, ¿no? Que justo lo que casi tuvieron que hacer prácticamente un remake de lo que era Uncharted 4 hasta ese momento del desarrollo, cuando Imagenic abandonó el barco. Porque ya no tenía ningún sentido, llevaba 3 juegos o 4 con el de Vita sin tener sentido de que sea un personaje que va matando y no hay remordimiento, cosa que en el 4 tampoco se ha podido salvar un montón, pero se ha reducido, y creo que tiene como esa reivindicación pendiente, y que justamente Star Wars a lo mejor es el mejor lugar en el que puede estar, porque la ciencia ficción, si algo tiene, es que pues, obviamente hay otras reglas, y sobre todo hay otras reglas, porque un Jedi, por ejemplo, no es lo mismo que... o un Sith no es lo mismo que alguien que esté por ahí, una persona normal y corriente. Es entendible que puedan llegar a matar, por ejemplo, y creo que tiene unas reglas justamente pensadas o que ya están establecidas para que pueda reivindicarse como, oye... he hecho la narrativa de esto, he escrito esta historia, he dirigido este cuento que os contamos, y no es algo inverosímil como pudo serlo también Tomb Raider de 2013 en ese sentido, que son todos juegazos, pero es verdad que pues ves a Lara que a lo mejor tiene un poco de miedo, luego revienta 12 cabezas de un balazo, dicho de forma exagerada. Yo quiero ver justamente ese aspecto, porque creo que sí o sí va a salir bien. O sea, yo creo que ya estamos en un momento en el que se sabe lo que necesita un proyecto de este tipo, pero veremos. Veremos cómo eso va a ser dentro de poco, en septiembre, pues no vamos a tener que esperar mucho a ver si ese proyecto se termina anunciando y viendo de qué se trata. Bueno, vamos entonces a seguir ya la última noticia, porque Naoki Yoshida, director de Final Fantasy XIV y productor del XVI... no está conforme con cómo se ha adaptado la saga a las tendencias de la industria. De hecho, así lo ha admitido en una entrevista concedida al medio Inverse, donde ha apuntado que la serie sigue sufriendo problemas en esa línea. Y esto es lo que ha dicho el propio Naoki Yoshida. En lo tocante a si Final Fantasy se ha adaptado o no de forma exitosa a las tendencias de la industria, creo que la saga está teniendo problemas en la actualidad. Nos encontramos en un punto en el que recibimos múltiples peticiones sobre la dirección de nuestro diseño de videojuegos. Para ser honestos, es imposible satisfacer todas esas demandas en un único título. Mi impresión es que todo lo que podemos hacer es crear múltiples juegos y continuar desarrollándolos lo mejor que podamos. Estas son sus palabras, y es que cuando Final Fantasy, recordemos, comenzó a experimentar con sistemas de combate en tiempo real, Bueno, pues las malas reacciones de algunos fans no se hicieron de esperar, vaya. Y es verdad que pese a las resistencias, Square Enix ha seguido haciendo lo que le ha dado la gana con Final Fantasy, explorando distintos modelos, distintas fórmulas, y que Final Fantasy XVI, por lo que se ha visto, va a seguir esa tendencia de la innovación en cuanto al combate y en la manera de contar las cosas. Según Naoki Yoshida, lo que él dice es que las generaciones más jóvenes no ven con buenos ojos los turnos clásicos, de modo que eso también les ha animado a enfocar el combate hacia la acción. Y estas son sus palabras en referencia a esto, porque creo que aquí también hay un choque generacional, y este es el sempiterno debate de turnos sí, turnos no en Final Fantasy. Él dice: pertenezco a una generación que creció con los RPG por turnos y de comando. Creo que entiendo lo inmersivo e interesante que puede ser. Por otro lado, desde la pasada década más o menos he visto bastantes opiniones de personas que ya no comprenden el atractivo de seleccionar comandos en videojuegos, muchos jóvenes entre ellos. Y esto me parece como muy llamativo. Le dedicamos un informe de misión a Final Fantasy X, en el que Tony no estuviste porque no te gustó el juego. Y también al 9 y otro más. No me acuerdo ahora cuál más. Al 7, por supuesto. Entonces, bueno, son sus palabras, que no son baladí, porque es el director del próximo gran Final Fantasy, en relación a la capacidad de la saga de adaptarse a las modas, ¿o no? A ver, yo creo que aquí también está la tecnología que había en cada momento. O sea, en su momento, creo que lo mejor para combates era por turnos. Creo que es. Quiero decir, no hay. Es que quizá lo más avanzado que había en cuanto a combate en la época de NES eran los beatemaps, y tampoco había tantísimo avance en ese momento. Pero claro, poco a poco la tecnología va avanzando, el género hack and slash, por poner un ejemplo. Se consolida, salen juegazos, Devil May Cry, Bayonetta, Darksiders, etcétera, etcétera. Y bueno, Darksiders, el concepto del combate en sí es hack and slash, tiene más cosas. Pero claro, con la tecnología vienen más posibilidades. Y los que se han criado, o no los que se han criado solamente, sino también los que prefieren el combate por turnos, porque por supuesto esto es cosa de gustos, pues querrán por turnos, otros querrán que sea tiempo real, otros querrán una mezcla, como puede ser en los MMOs o en los Xenoblade. Aquí hay. Es que nunca lloverá a gusto de todos. Creo que eso es lo que más representa la situación con este aspecto de Final Fantasy. Creo que importa más que hagan un buen juego para los estándares de hoy en día y un juego con el que ellos estén contentos, que el combate que tenga, honestamente, porque yo, por ejemplo, que soy mucho más de combate de acción real, estoy disfrutando Paper Mario, me encantó Bravely Default, aunque no lo terminase, me pareció brutal el combate. La demo del Octopath también, me pareció súper chulo el combate. Creo que más que qué tipo de combate haces, es cómo de bien lo haces. Y yo creo que si lo hacen bien, las críticas vendrán por parte de gente que querían otro tipo de combate, no porque el combate en sí sea malo. Es lo que yo creo. Yo creo que comparto todo lo que dices al 100%. Lo que pasa es que he estado mirando números y creo que es lo que me temo. El problema con el... Yo creo que lo que sería entre líneas en las declaraciones de Naoki Yoshida es que no vende lo bastante un juego cuando se saca por turnos, porque se queda solo para las generaciones antiguas y las nuevas no se incorporan a él. Entonces, las ventas se resienten. Y claro, estamos hablando de los Final Fantasy, que son un derroche de dinero para poder coger y hacer las presentaciones de sus mundos increíbles. Entonces, bueno, pues he estado echando un ojo y el Final Fantasy XV vendió más, hace poco ha salido la noticia, que ha vendido más de 10 millones de juegos. Y Dragon Quest XI son 6 millones y medio. Es decir, son unas muy buenas ventas. Dragon Quest 11 tiene combate por turnos. Final Fantasy 15 tiene combate en tiempo real. Y la cosa está en que si fuera esto, pues mira, podría ser un juego y otro, y 6 millones y medio de ventas son muy buenas ventas. Pero es que, por ejemplo, Persona 5 Royal, que ha ganado todos los premios, que está maravillosamente considerada y que tenía unas ventas muy buenas, ha vendido en torno a 2 millones de unidades. Los juegos de Final Fantasy que menos han vendido, por ejemplo, los Final Fantasy XIII y así, están en los 3 millones y pico. Entonces, claro, Final Fantasy 13 2 y 13 y Lightning Returns. Uh-huh. Entonces, claro, estamos hablando de que realmente no venden mucho comparado con lo que venden los juegos actuales en con acción. Y eso yeah. tiene que influir mucho cuando vas a gastarte un pastón en el desarrollo. Sí, pero tú y yo sabemos que las cifras se pueden retorcer e interpretar como uno quiera. Quiero decir, yo no puedo alegar o decir, no, este juego ha vendido menos porque tiene turnos. A lo mejor ha vendido menos por otras razones, porque no ha llegado por eso, a... No sé, Sergio, por eso he querido ser sincero y ser sincero, no comparar peras con peras, y he cogido las dos claro. sagas más importantes de Square Enix, Dragon Quest y Final Fantasy. Y hay una diferencia de 5, casi de 4 millones sí, de ventas. Final Fantasy tiene mucha más aceptación en Occidente que Dragon Quest. Que yo quiero decir, el nombre, la imagen, ¿no? que despierta en el público, independientemente del sistema de combate. No sé, o sea, pero por eso es digo que no se me ocurre poco... ningún otro juego. Es que estoy mirando y no se me ocurre ningún otro juego de combate con turnos que haya vendido más que ese Dragon Quest, por ejemplo. Quiero decir actuales, de la última década. Porque, por ejemplo, hablabas antes de Final Fantasy X y superó también los 10 millones en ventas en su momento y tiene ese tiene combate por turnos. Entonces, pues claro, es que esta idea es que realmente... No, yo creo que se hace por eso, porque se cree que se va a vender más y porque realmente te encuentras con juegos ahora de rol y la mayoría de los que venden mucho es que realmente son así. The Witcher 3, Final Fantasy VII Remake, sí. aunque tenga esa cosa rara, pero bueno. Final Fantasy XV, Nier, Tales of Arise, que todos los tales anteriores, Tales of Berseria, Tales of estos, llevaban el combate por turnos y también han dado el salto a acción. A ver. No sé, bueno, yo lo veo así. Sí, no, y está bien. Es otro dato más que, por cierto, has señalado 10 millones de Final Fantasy XV, 16 millones Elden Ring. A ver si al final Final Fantasy va a ser un juego de nicho y no nos hemos dado cuenta. En fin, solamente una pequeña anécdota. Que a lo mejor yo soy un bicho raro, pero yo, o sea, ¿creéis que alguien decide comprar un juego de rol? Porque en otro género, bueno, según si tiene turnos o no, que yo digo, ay, quiero este juego, pero me entero que tiene sistema por turnos y digo, ya no lo quiero, ya no me interesa. Se supone he que oído en un cosas juego... más fuertes que eso. He oído gente que dice que es que si no es por turnos, eso no es un JRPG. Gente, es que está, hay gente pero que vamos, es para comer aparte. A ver, se supone que la gracia del RPG, del JRPG, es el encarnar el rol, de ahí su nombre, de un personaje, una historia. Se supone que lo que prima es eso por encima de otras cosas. Yo, al menos, a mí no me condiciona a priori el sistema de combate que sea de una manera u otra, porque acudo a ese tipo de juegos por otras experiencias. Y además es muy llamativo porque esa gente, que es verdad que como tú dices, no, yo soy de los puros que quieren esto. Yo no sé si han jugado la misma saga que yo, porque es que Final Fantasy desde el 4, ¿vale? Desde el 4, Super Nintendo, año 1991, yo no había ni nacido, ya no era sistema por turnos. Era el sistema que inventaron ellos, ATB, que era batalla de tiempo activo. Siempre hubo una intención de darle un dinamismo, de que fuera en tiempo real. Lo que pasa es que, como ha dicho Tony, había unas limitaciones técnicas en el momento, que luego se han conseguido superar. Pero que es que nunca ha sido así. La saga Tales of, igual, la saga Tales of no es tampoco por turnos de me puedo tirar media hora pensando mi estrategia. Es que el combate avanza, tienes que hacer cosas. Pero no había otra manera de representarlo en pantalla que mediante letreros, y por eso era así, pero que desde el 4 siempre ha habido una intención de darle ese enfoque incluso cinematográfico, que no lo digo yo, que lo dice Yoshinori Kitase, que él empezó haciendo cortometrajes en la universidad. Entonces, ese público que se declara fiel y fan de Final Fantasy, que luego ha renegado y ha echado pestes cuando ha conseguido superar esa barrera de lo que antes solamente estaba en el papel, pues no entiendo si eran tan fan. Entiendo que te puede gustar más el estilo antiguo, pero decir que no es la esencia de Final Fantasy, es que volvemos a lo que comentamos en la mogurre del último día. Es que sabes tú o yo sabemos más que el creador de la saga. Parece que sí. Exacto, parece ser. No, es verdad. A mí siempre me ha sorprendido eso. Pero bueno, yo supongo que lo que pasará es que no se dieron cuenta que realmente estaban intentando eso, hacer el combate lo más dinámico posible y superar lo que eran los turnos clásicos en esa misma época, como tú dices, año 91. Pero vamos, que también nos lo encontramos en Chrono Trigger y en otros de la época de Square Enix que intentaban precisamente superar esto. De todas formas, también digo una cosa. Final Fantasy seguramente no vuelva a los turnos en ninguno de los juegos numerados que haya, porque realmente digo, son inversiones muy grandes y el combate no es la esencia, pero sí es muy importante porque al final te pasas combatiendo gran parte del juego. Entonces, dudo que lo hagan, pero es que quien no se lo quien quiera juegos por turnos es que no tiene que salir de la compañía. Es que he estado mirando y nos sacan The Diophil Chronicle, Valkyrie Edition, Star Ocean de Diving Force y Remakes y Remasters, y todo esto en poquito tiempo, y todo eso es por turnos. Ah, bueno, y el, por supuesto, el remake de NHD 2D de Dragon Quest 3. O sea que si quieres turnos, puedes jugar turnos. Si quieres acción, puedes jugar acción. Y si quieres jugar las dos cosas, como va a ser mi caso, pues puedes jugar las dos cosas. Realmente, yo creo que los juegos están muy bien, sobre todo que la saga Final Fantasy, sí que lo decíamos antes fuera de micro, haya podido ir cambiando y adaptarse, porque tienen cada uno una historia distinta, y puede ser que llevemos 16 juegos, que no sé cuántas sagas hay que puedan presumir de llevar más de 30 años sacando juegos, sinceramente, y todos distintos. Os diré más. Y varios en el mismo año, ¿eh? O sea, sí, sí. Además. Os diré una cosa, los RPG como tal, los juegos de rol, tienen un problema y en esta conversación se está viendo, pero nadie se da cuenta porque lo tenemos tan interiorizado que tiene que estar ahí y que es necesario para cada juego de rol, pero un juego de rol, por definición, ni siquiera necesita un sistema de combate. Si tú lo que tienes que hacer es estar en la piel de un personaje, a lo mejor ese personaje, toda su vida tú lo ves y dices, vale, se ha hecho una run pacifista de la vida, ni siquiera ha combatido, no se ha metido en lío. Ahí está. Ahí está, pero ¿por qué es una excepción? ¿Por qué es una? Si cuando en los juegos de rol de mesa, que es de donde viene todo esto, se evita muchas veces el combate porque es un peligro. Es un peligro. Por pero luego, Dragons. Exactamente. Seguro. Dungeons and Dragons, Pathfinder, etcétera. Hay muchísimos, la llamada de Cthulhu. Pero tenemos tan interiorizado que en un juego de rol tiene que haber combate que mucha gente lo que se pregunta es: vale, ¿el combate cómo es? Es tan el eje central de la jugabilidad, más allá de la exploración, que yo he hecho mucho en falta juegos de rol en los que el combate ni siquiera exista o exista en momentos muy puntuales, que cuando suceda tú te pongas muy en alerta porque dices, vale, esto es algo importante, vamos a estar en tensión porque algo muy importante ha pasado aquí. Ojalá ver una saga grande, no indies como Disco Elysium, que por supuesto los necesitamos porque son los que van cambiando la tónica realmente, pero sagas importantes que digan, vale, vamos a apostar por un juego de rol diferente en este sentido. No solo en estilo visual, como Octopath, que por supuesto, muy bienvenido, sino que también diga, mira, aquí tienes 60 horas de las cuales media es combate. O sea, cuando eso se logre, vamos a entender el rol de una manera diferente, que creo que es necesario para que el medio avance de una forma que ahora parece imposible. El día que hagas eso, el review bombing que vas a recibir, o sea, es que desgraciadamente es así. Y por ejemplo, Final Fantasy, yo creo que por mucho que intente renovarse e innovar, tiene un lastre. Y el lastre son precisamente sus 30 años de historia, que detrás tiene una legión de fans, pero que algunos fans se han quedado ahí y eso le pesa, porque la prueba es Final Fantasy, los dos últimos grandes Final Fantasy, el 15 y el 7 Remake, han incluido una opción de combate por turnos, anecdótica bajo mi punto de vista, y yo no sé si los datos los tendrá Square Enix, el estudio, pero ¿cuántas personas de los que se quejaban han usado esa opción? Si es que no es divertido jugar así. Si esa es la cosa. Entonces, yo creo que la tolerancia del público que juega juegos de rol hacia nuevos sistemas de combate no es tanta como pensamos. Y por eso digo que está guay la idea esta que propones, porque oye, a ver hasta dónde se puede llevar o cómo se puede explorar, pero tendría que ser con otro nombre. O sea, con un nombre ya establecido, Dragon Quest, Final Fantasy, el que sea, yo lo veo muy complicado que puedan hacer eso. Pero bueno, sí, por me supuesto. Parece imposible, sí, ¿no? Por eso quizá Disco Elysium no tuvo ese review bombing y al contrario fue recibido como un soplo de aire fresco, uno de los mejores juegos de rol de la historia, una auténtica maravilla y todo eso. Y era un indie. O sea, que realmente nadie se esperaba que luego tuviera el éxito que tuvo para ser un indie. Pero es una idea muy interesante, pero tú, es lo que tú dices. Tú coges y le quitas el combate a Final Fantasy Y los matan, o sea, directamente es que se van a Japón a buscarles. Te matan. Sí, y además, entiendo que el combate cumple una función también en el diseño de la narrativa en cuanto a la sensación de progreso. Porque a lo que a uno le gusta es ver cómo tu personaje sube de nivel, cómo. Y el conflicto. Claro, cómo crece el conflicto, la tensión dramática y cómo ese pequeño niño que salía de su aldea, que era capaz de matar una mosca al final de la aventura, después de 70 horas, es el héroe del universo. Eso es muy placentero como jugador, porque tú has hecho las 70 horas. Claro. Sí, y también es muy difícil hacerlo. Perdona, termino muy rápido. Era solamente decir que además es mucho más fácil coger y poner como conflicto en los combates contra, por ejemplo, 18 veces me pego con Seymour hasta que lo mato, por poner ejemplo al azar. Sí. Y mucho más sencillo que coger y hacer crecer el conflicto con otras cosas cuando no tienes la posibilidad de pegarte con alguien, que distrae mucho, te llena mucho tiempo de horas y, como tú dices, vas avanzando y crea una sensación de ahora soy mejor que antes y me sirven todas estas armas legendarias que me he encontrado. Entonces, bueno, es mucho, mucho, mucho más difícil y todo un riesgo respecto a lo que ya está establecido. Pero mira, es que justamente dio Phil Chronic, el que lo has mencionado tú antes, a Atreides, y le tengo ganas, pero está saliendo muy caro. O sea, creo que son 70 euros, me da miedo por si esperar a reviews, porque si fuera un Fire Emblem, aún sé que es una saga con calidad, pero veremos el Dio Field. Aunque tiene demo, debería probarla. Pero justamente Dio Field o Fire Emblem, por ejemplo, tiene la parte de guerra que es inevitable, porque va de eso, y también tiene la parte narrativa, la parte pues, en la que estás con otros personajes en el canto del City House, estás en esas edificaciones en las que estáis todos. Con lo cual, ahí le doy sentido. Pero luego en películas lo pienso y digo, El Señor de los Anillos, todos los conflictos armados, todas las batallas tienen sentido. Que si hay guerras, que si hay escaramuzas en el bosque, que si tengo que reventar a estos orcos y a esta araña gigante porque si no me van a matar. Ostras, ¿tanto cuesta traducir esto a videojuegos? Sé que cuesta, por supuesto. Yo creo que cuesta. Sí, que cuesta. Y más cuando hay un público al que le encanta farmear o al que le encanta simplemente decir, mira, no estoy preparado yo ahora mismo para este bicho, pues mira, voy a pasarme la tarde farmeando otros bichos y lo voy a pasar genial, por supuesto, pero un juego realista en ese sentido. Sé que va a costar, pero es que estaría tan bien. Pero tú sabes lo que se ha ridiculizado, se ha humillado todos los juegos Walking Simulator, como diciendo que eso no era un videojuego y que lo que se te contaba de otra manera a través del entorno, pues que era poco menos que una tontería. Y eso, vamos, la de insultos que yo he leído. Oye, los propios Souls han recibido palos por mucha gente, puede que yo alguno, con respecto a su lore. A la historia. No, es que emana de la historia y todo demás. Pero hay otra visión que dice pura excusa, ahí no hay historia ni hay nada y realmente es pura vagancia y demás. Siempre se van a encontrar esas dos corrientes, muy probablemente. Quienes quieren una historia de verdad y quienes no. Y en el conflicto, quitar el conflicto bélico es muy, muy, muy, muy complicado. Yo lo veo muy difícil, pero sí con juegos que se quieran hacer exprofeso para eso y que no tengan un nombre anterior, se puede probar. Ya se ha visto que ha funcionado, pero ya digo, me parece que tiene un meritazo enorme, porque mantener que sea interesante el juego es muy difícil, porque estás diciendo que en cualquiera de estos juegos de rol, ¿cuánto tiempo no nos pasamos peleando? Puede ser fácilmente la mitad del juego. Perfectamente. Como poco. Pues quita la mitad del juego y vuélvelo a rellenar con historia, con planteamientos, con puzzles, con cosas que hagan que con misterios, con cosas que hagan que avance la trama y que tú te quedes interesado y enganchado. Por eso normalmente las aventuras gráficas son mucho más cortas que los juegos de rol y es porque tienen que durar lo que tengan que durar. No pueden coger y hacerse una aventura gráfica de 40 horas a menos que tengas una historia para llenar 40 horas. Porque si no, es que lo dejas enseguida. Bueno, es un debate muy interesante que, por supuesto, trasladamos también a los oyentes. ¿Qué piensan ellos según su experiencia personal, sus gustos? Porque esto no tiene una respuesta única ni inequívoca, así que quiero saberlo. De momento, la gran pregunta con Final Fantasy XVI es... ¿Tendré Play 5 antes de que salga? Eso es lo que se pregunta todo el mundo. O al menos yo me lo pregunto. Yo espero que sí. Seguramente te ayuden los retrasos. No, eso sí. Lo siento. Bueno, si eso es para que yo tenga Play 5, voy a ser egoísta y todos los fans de Final Fantasy XVI van a esperar por mí. Pero Sergio, ¿no te esperarás a que haya una Slim que sea, no sé, que quepa en un mueble del IKEA estándar, porque yo en algún estoy sitio esperándome. Claro. Ya, es que, uf. Sí, sí, ¿qué? Eso también, eso también. En fin. Pero, bueno, vamos a ver. Tener... ¿Dónde tengo metido yo la mía? Si es que no entra. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? A ver. A ver, está en el salón y está debajo de la tele, pero he tenido que ponerla en horizontal porque en vertical no hay manera. No entraba. Aparte de que es un Ambipur gigante, es la consola más fea que he tenido en mi vida. Entonces, ahí por lo menos no se ve apenas. Era el hueco para. Se ve el blanco, el negro del medio y el blanco, y ahí el hueco para meter los discos. Oye, y ya está. Pues no has visto cómo tiene Sakurai de Smash Bros. Sus consolas. Ha subido una foto en Twitter. Tiene el dock de la Switch en horizontal. De manera que los cables creo que van como por dentro del mueble. El dock, ¿no? Del Smash, además. Uf, es que es una cosa rarísima, de verdad. Sí. Pero tiene como un compartimento. ¿Sabes los hornos industriales estos de pizza? Que son como... Pues una cosita varios así, pero es un mueble. Exacto. Y ahí tiene metidas las consolas, ¿no? Exacto. A ver, hay que decirlo. Eso seguro que es un mueble. Si no hecho a medida de diseño... Y claro, yo cobrando lo que él también, no te digo, pero eso, ahí hay pasta en el mueble, más que en las consolas, yo creo. Yo tengo aquí el tuit en japonés, le he dado la traducción y creo que el mueble se lo hizo él, se lo ha construido él, en su rato libre. Me lo creo perfectamente, ese mueble es como muy específico para todo eso. En fin, bueno, pues ahí queda la curiosidad, porque a mí es que me llamó mucho la atención cuando lo vi. Ahora sí que sí, vamos a poner punto y final al Batallón Express de hoy. Género literario que yo voy a proponer, un género nuevo, que son los twitters, los perfiles de Twitter de diseñadores de videojuegos. O sea, tú te metes en el de Kojima, te metes en el de Sakurai, ves las cosas que publican y te dejan ojiplático, ¿eh? O sea, hay algunos mensajes muy raros y cosas que digo, uy, la gente lo que hace con su tiempo libre, claro, tanto videojuego, tanto estar delante de una pantalla, pues yo creo que te vuelves como un poquito majareta, no lo sé. Pero bueno, Tony, yo no quiero que tú te vuelvas majareta, desde luego, que te veo la semana que viene aquí por el Batallón. Tengo que confirmarlo todavía, pero por lo menos está estado. Eso. Pero a ver si ya vengo con el Paper Mario terminado, sea la siguiente o la otra. Pues la verdad es que es una maravilla. Yo creo que es el juego de 64 que mejor ha envejecido de todos. Y lo recomiendo muchísimo. A los que tengáis el Switch Online con el pase de expansión, terrible nombre, gran contenido, por lo que cuesta, os lo recomiendo. Ahí está, pues sí, que eso, que hay que explicarlo, que en verano muchas personas nos dicen, ¿y por qué no está Tony? ¿Por qué no está Hitor? ¿Y por qué no está Juanjo? A ver, no estáis o porque estáis trabajando o precisamente porque es verano y en agosto los que nos hemos quedado es porque nos gusta la marcha y porque podemos, así de sencillo, así que no os preocupéis, que todo vuelve y la vuelta al cole es inminente, eso es así, ya lo echaremos de menos. Y a Traders, igual que te veo la semana que viene. Sí, señor. Nos vemos para la semana que viene. Pues sí, yo soy Sergio y lo único, como no pude en la presentación porque quería meterme ya en el tema, que me he terminado hoy Asumi Pum Pum, que es un manga increíble de Inio Asano que me ha dejado hundido en la miseria, y ahora estoy leyéndome 20 Century Boys, que es del dibujante de Monster, del creador, y no puedo parar de leer. Y eso me lo recomendaste tú, Atreides. ¡Wow! Es brutal ese manga. Increíble. Pues muy contento. Sí, la verdad, a mí me gusta muchísimo. Así como el de Pum Pum, no me gusta nada, pero por lo que tú has dicho, precisamente, no porque Inio Asano no sea un dibujante brutal, pero me parece un guionista espantoso. Entonces, no me gusta nada. Pero, sin embargo, el de 20th Century Boys me encantó. Pues me alegra que te guste. Ya me he contado. También me parece que es un dibujante brutal, hay que decirlo. Sí. Y cómo construye el thriller, el suspense, el que quieras seguir leyendo. ¡Buah! Flipante. Sí, y por cierto, ahí tiene mucho que ver Creedence Clearwater Revival, que decíamos al principio de Saul Saenz, el productor. Pues ahí, tanto el título de la canción. No, el título de la canción es de T-Rex. Pero sí, ya verás cómo hay también alguna canción de Creedence Clearwater que tiene mucha importancia en el juego. Y no te digo nada más. Vale. En el juego, en el cómic. Lo dejamos aquí. Siento, porque esto es problema nuestro, no vuestro, los problemas de sonido, cosa de Discord, que hoy no está funcionando correctamente, pero espero que no sea una gran molestia. Nos vemos la semana que viene. Un saludo, amigos. Adiós.